uno por día. La parte de atrás, de lo que se ve por delante. Todos los jueves a las 14 horas. Bueno, lo que estamos escuchando es al Perro Diablo, que va a estar tocando este sábado dentro del marco de sus ceremonias habituales ya dentro de Club B, espacio que sostiene hoy por hoy a muchas de las cosas que suceden de verdad. Y para hablar de las cosas que suceden de verdad, lo tenemos al Doma, cantante del Perro Diablo, conectado directo desde la ciudad de La Plata. ¿Esto es así, Doma? Así es. ¿Cómo va, vieja? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos, querido? ¿Tranquilos? Sí, sí, con ganas de tocar. Siempre, viste, armar una fecha, y más en estos casos que la ceremonia es algo que generamos nosotros mismos, el tema de producir y todo, además de, bueno, de la ansiedad lógica, lo que te marca es que, bueno, uno lo que quiere es tocar. Sí. Toda la previa, si bien tiene su laburo y su pequeña porción de goce, todo se hace para lo que pase el sábado a la madrugada, al fin y al cabo. Y acá un poco se expresa, ¿no? Leyendo un poco la data del evento y demás, lo que significa un poco la ceremonia para ustedes, lo mencionan así. La ceremonia es una creación de nuestras mentes para que las horas pasen menos rápido por un tiempo durante el cual estemos levitando lejos del suelo y en manos del dios del rock and roll. Así lo hicimos en la última gran fecha de abril, data, así que vuelve ahora, dentro del marco de junio, la ceremonia. Sí, nosotros ya cuando, digamos, decidimos darle una forma a las fechas que eran producidas por nosotros y distinguirlas en el mare magnum ahí de la agenda, bueno, nos pareció que estaba bueno calificarla de algún modo metafórico con lo que era para nosotros lo que es la celebración de un recital nuestro y también de reivindicar el lugar que tenemos para hacer las cosas a nuestra manera, en un mundo donde todo está cada vez más interferido, más observado, más legislado. Nosotros seguimos defendiendo los pequeños espacios de caos consciente. Así que nos gusta tener todavía, ser así un poco libertinos en ese sentido. Y es necesario. Sí, la verdad yo creo que es muy necesario, y creo que a veces por las coyunturas, por fanatismos, por circunstancias, vamos perdiendo individualidad. Y me parece que nosotros siempre desde la banda, aún a un precio caro, porque la verdad que a veces meterse en cualquier clase de bola por ahí te acerca más rápido a momentos exitosos. Nosotros elegimos una cosa de individualidad, no de individualismo. Que hizo que hagamos un camino por ahí más nuestro y con más pausa, pero bueno, con una gran satisfacción de haber generado estas cosas que decimos, siempre espacios que tengan ese delicado química entre el caos y el equilibrio. Claro. Sí, es algo que nosotros creemos bastante. Bien. El hecho de generar eso. Bueno, y eso se expresa porque la gente también consigue cierto grado de elevación ahí espiritual en el sentido de la descarga, ¿no? El sudor y con la ayuda de la descarga que tienen ustedes de por sí en vivo, genera como ese caldo de cultivo para liberarse un poco de lo habitual. Y sí, es que yo creo que nosotros entendimos a lo largo del tiempo de estar tocando juntos, por ahí en el primer momento en el que uno empieza a tocar, me parece que cuando empezamos, por lo menos nosotros, por ahí digo uno y parece que uno se separara de sí mismo. Cuando nosotros empezamos a tocar, capaz era un toque, entre comillas, más egoísta, porque decía, bueno, si nos gusta a nosotros y si no le gusta a la gente, el problema de la gente. Y con el tiempo no es que hacemos las cosas deliberadamente para la gente, pero sí entendimos que si nosotros disfrutamos está buenísimo y que si la gente se conecta y se disfrute es todavía mejor. Y entendimos que además esa química, entendíamos parecido nosotros y la gente cuando sucedía, también todavía se multiplicaba esa situación de goce. Que al fin y al cabo me parece que lo mejor que te puede dar el rock, yo creo que es ampliarte un poco la mente y también ampliarte un poco el goce, y bueno, me parece que cuando pasa eso, está bueno estar todos en la misma, y fue lo que sentimos a lo largo de muchos recitales nuestros, y por eso un poco en chiste y no tan solemne le pusimos la ceremonia. Está bien, porque la ceremonia también rompe lo solemne, el hecho de que anda a saber qué es lo que pasa ahí también, qué tipo de acto. ¿Qué tipo de ceremonia? ¿Qué ceremonia estarán haciendo estos muchachos? Pero bueno, en este caso le contamos a la gente que es este sábado 17 de junio en Club B, ahí Avenida Corrientes 5008, el Perro Diablo va a estar junto a Fantasmagoria y Amor en la Isla, ahí compartiendo y dándole calor al escenario ya tan querido de Club B, que nada, soporta y banca movidas de la escena. Sí, nosotros estamos muy muy contentos de haber conseguido muy buena onda con la gente en Club B, de que también el lugar crezca, porque nosotros creo que en lo que es el fragor de armar y de producir tus propios recitales, te das cuenta cuando podés conectarte con el lugar y que lo le sirva a todos, porque al fin y al cabo eso suma. Entonces, si al club le sirve, si a nosotros nos sirve, si a las bandas que se copan en compartir una fecha y alimentar la escena junto a esto que proponemos nosotros le sirve, digamos, dentro de lo complejo que es todo en el fucking mundo del rock and roll, sí. Sirve para que la rueda avance hacia adelante, y me parece que fuimos logrando eso, y por suerte tuvimos el gusto de compartir con muchas bandas muy distintas, y por suerte conseguimos un lugar como Club B que nos alojó, entendiendo mucho lo que nosotros queremos proponer. De hecho, nosotros tuvimos la posibilidad y el gusto, pero fue un gusto, de cuando hicimos una fecha de festejo, porque ya habíamos puesto para descarga online la Otra Dimensión, que es nuestro último disco. Hicimos una ceremonia en Club B junto a Cabeza Flotante, sí. Que fue gratis, que el club entendió que estaba bueno que fuese gratis y puso todo a disposición para que eso fuese realmente una fiesta y no tuviésemos que preocuparnos más que nada por tocar, y que la gente no se le iba a preocupar más nada que por disfrutar del res y tomarse una birra, y bueno, y salió espectacular, explotó, y está bueno cuando vas encontrando esos puntos en común de laburo con gente con la que organizás reces, como nos ha pasado en Club B, como nos pasó en su momento con el Chaguano, como nos pasa también cuando hacemos cosas en el salón. Claro. Hemos podido encontrar esa química y ese entendimiento que es necesario para que las cosas puedan seguir sucediendo, porque si no, viste, cada vez es más complicado generar lugares en estas condiciones en las que nos gustan a nosotros, que son un poco de vieja escuela y un poco... Es así. Un poquito corriendo el límite, un poquito, ¿cierto? Es así, celebramos entonces la existencia. Y nada, Doma, era eso, simplemente comunicarnos un poquito para charlar sobre lo de este sábado. Seguramente haremos presencia y bueno, cuando puedas después te esperaremos por el piso dentro del año. Dale, ojalá podamos ir ahí, acomodar el día y estar ahí, y les agradecemos un montón. Que siempre estén ahí al pie del cañón y que también desde su lugar en la radio y en la tribu sigan colaborando a esa rueda, que no es solo banda, lugares y gente que haya, sino también lo que son la gente que colabora con Arte de Tapa, la gente que colabora con comunicación en programas de radio, en páginas. Así que agradecemos un montón esa presencia de siempre, y arreglemos y me doy una vuelta un día y para charlar y delirar un rato. Dale, de una, va a estar entretenido. Bueno, Doma, te mandamos un abrazo grande y bueno, nosotros seguimos porque tenemos bastante contenido aún pendiente. Así que vamos a meterle pata, nos vemos. Besito. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas. Mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. ¡Qué dilema! ¡Qué dilema! ¡Qué dilema que hay en mi corazón! ¡Qué dilema! ¡Qué dilema! ¡Qué dilema que hay en mi corazón! Mi mente pide salir de acá, mi cuerpo dice solo un poco más. Mi mente pide salir de acá, mi cuerpo dice solo un poco más, yeah. Mi mente pide salir de acá, mi cuerpo dice solo un poco más, yeah. Alto problemón. ¿Qué pasó, che? No sé, andaba con problemas de corazón. ¿De corazón? Sí, de corazón. Esto era Gualicho Turbio. Y la mente también. ¿De qué disco? El único que tenemos, el primero. Ajá. Que acaba de salir hace como un año y medio. Sí, ¿salir sí, físico o salir sí, físico virtual? En vinilo. Salió una edición de 500 ejemplares en vinilo. Ajá. Gracias al apoyo de unas disquerías. Y ahora estamos grabando el segundo, que por ahora va a salir digital. Bien. Porque nada, ya saben que la industria está out. Y no vamos a poner a hablar de eso porque si no vengo otro día, si quieren. Quien está hablando es el Margarín, quien lleva adelante No Ceso Records y una serie de bandas, entre los cuales también están sus discos solistas, ¿no? Pero exacto, en este caso estamos hablando de Gualicho Turbio. Gualicho Turbio, que es una banda peculiar, no tanto en la música, que es como el ABC del rock, pero sí en su formación, que es Juanjo Harrerbach en voz, uh-huh, y maracas, Hernán Balbuena en armónica, Bárbara Aguirre, que toca algunos accesorios como kazoo y maracas, pero es nuestra bailarina y pitonisa del grupo. Sí. Y yo que hago la monobanda, o sea, toco bombo y redoblante con los pies, toco la guitarra, canto y algunas porquerías más. Bien. Esa es atípica formación de cada uno, Turbio. Sí, cada uno tiene un rol en la banda. O sea, si ven algún video, estamos disfrazados. Yo soy el diablo, ¿qué tal? Por eso tengo este buzo. Mirá, justo hablamos del perro diablo. Perro diablo, amigos. Después van a venir. ¿Qué pongo en el Facebook, Gualicho? Sí. Boliche claro. Turbio. Tenemos fanpage, nos pueden buscar ahí. Y ahí, bueno. ¿Presenta su Aquelarre volumen 2 en la fecha? Exactamente, sí. Vamos. Totalmente. Te cuento qué es el Aquelarre. Por favor. Dale, cuente. ¿O quieren poner otro tema? Contanos la Aquelarre. Muy bien. Después de este episodio, vamos a decir qué es Joracas el Aquelarre. Viste que en este momento del país, vos pones en las redes sociales, por ejemplo, así con buena onda, pones fiesta y te cae la muni y te cierra el lugar. Exacto. Así que ahora no vamos a hacer una fiesta. No. No. Entonces, como que teníamos ganas de hacer nuestros propios eventos, donde queremos participar con bandas que realmente tenemos ganas de participar, porque hacer un evento mejor curado, yo pasar vinilos, hacer un evento de baile, claro. Curando nuestra música que tiene que ver con Gualicho, o sea, el blues, underground de los 50, menos comercial, las bandas garaje latinoamericanas y, bueno, y las clásicas de Estados Unidos. Si no saben qué es el garaje, pueden averiguar. Casi el 90% de la humanidad del rock ha robado de ahí. Así que nosotros curamos también los eventos poniendo nuestra música en vinilo, discos originales. O sea, vas a escuchar Moody Water de un disco posta de la época, vas a escuchar los Beatnik, el simple ahí. O sea lo que se pone está bueno, es de culto. Y es parte de nuestro ADN como banda y como seres músicos. ¿Pasás vinilos aparte de tocar todo lo que tocas en el escenario? Sí. Claro. Te están explotando. Me parece bueno. Un poquín. Es esto pagar el monotributo. me quedo con los vinilos. Sí. Bien. Bueno, y ahí en el evento también voy poniendo temas. Va a pasar el Dirty, que es el bajista de la banda con que vamos a compartir el Aquelarre 2. Esto es el Aquelarre 2. O sea, ya hicimos uno y ahora es el volumen 2. ¿Cuál discos de Papo tienen volúmenes? Y vamos a tocar con Zorros Petardos Salvajes, que es una banda que ya tiene unos cuantos años de trayectoria. Son los primeros de esta oleada de los 90 de bandas garaje, surf, que empezaron a rehacer esta música con un lenguaje un poquito más nuevo, si se quiere. Y bueno, toca muy poco ellos, toca, no sé, 5 veces al año. O sea, una banda muy under, a pesar de todos los años que tienen. Tienen 3 o 4 discos editados, están grabando otro. Bueno, van a tocar Zorros Petardos Salvajes y el bajista que se llama El Dirty, también es DJ y va a pasar música. Vamos a pasar juntos, vamos a hacer un versus. Bien. Bien. Bien, así bien. Que si no bailás es porque tenés hemorroides en la planta de los pies. ¿Se puede eso? No, pero la bueno. Mala onda siempre existe. Sí, totalmente. Bien. ¿Y esto dónde va a ser? Contanos un poco el horario y un precio de entrada, si querés. Así la gente va preparada. Esto es el Ladrán Sancho, que queda en Guardia Vieja 3811. Sí. Esto es el Magro. Es a las 22 horas. Se puede tocar hasta la 1, así que a las 11 arranca Zorros. En temprano y después nos quedamos para bailar. Un ratito. Para bailar. ¿Y después sigue tipo toda la noche? Si no nos cae la policía, sí. No va a caer nadie, así que seguirá. ¿Y va a haber algo del catálogo de Noceso ahí disponible, alguna cosita? Sí, vamos a. ¿Hacen feria? Hacemos la feria. Bueno, obviamente llevamos los vinilos de Gualicho. Y sí, llevo cosas del catálogo del sello, las pocas cosas que van quedando. Físicas, digamos. Que, claro. Que igual son un montón de discos porque el catálogo claro. De no sé, 50 y... 57 discos son. Claro. Contame los últimos 10 que. Oh. Toma. Vengo otro día. 5, los últimos 5. Te cuento los futuros. Por ejemplo, en agosto hacemos una presentación triple. El 4 de agosto hacemos una presentación de 3 discos en Rossetti, que es ahí en. Rossetti cerca de Álvarez Thomas, ¿no? Cerca de la Croce. Sí. Vika Souto, que es una cantante sola con loops, trabaja ya así. Las convenciones son bastante deformes, pero con esa tesitura de. Es muy performática ella. Uh-huh. Bueno. Un dúo, Habla Laura, que es Nahuel Creche, el baterista de Ácido Canario, y Clara Romero, que toca la trompeta y canta. Y Hernán Vives con Flora Grill, que saca su primer disco de canciones propias, nada, muy interesante. Así, canción argentina, de las pocas cosas que tienen la pata en lo contemporáneo, en una cierta escuela de música argentina que no es muy, lamentablemente, muy difundida. Pero bueno, Hernán, que por los que no lo conocen, viene más de la música contemporánea, la improvisación, la música antigua, porque es uno de los laudistas más importantes del país, y no lo digo yo. Saca su primer disco de canciones. Bueno, entonces lo vamos a presentar en agosto, ahí en Rossetti, el 4. 4 de agosto. En julio va a haber una pequeña campaña de prensa para que estén atentos. Nos pueden seguir por la página fanpage. Y también pueden colaborar comprando descargas y discos reales en nocesorecords.com. Compre. Y sí, porque la verdad nadie gana un mango, sino que la guita es para poder producir. Totalmente. Seguro. Y hablando de las otras bandas, Ácido Canario presentó el disco haciendo una escucha, después hicieron una presentación en vivo. Ácido Canario, sí, presentamos el 6, que vine acá a hablar. Que estuvo muy bueno, hicimos dos veces eso, sí. Que era una escucha a oscuras, donde hacíamos una pequeña intervención al final nosotros con las máscaras. Eso ya fue. Ahora estamos tocando en trío, nuevo repertorio. Hace poquito tocamos ahí en el Emergente con el otro monstruo que es Uno por Uno, ahí Carlos Alonso, que sí. No saben quién es. Pero cambió el repertorio, ya sí. No están haciendo esos temas. Sí, esa música ya tiene un año y nada, presentamos, le hicimos la prensa, salió el disco y chau. Nos vemos en Disney. Así es rápido, así que apurate para ir a ver por el Gualicho, que por ahí en... Estoy luchando con el 6, el disco este que hablamos, de que salga una edición física, porque creo que es el mejor disco a nivel canciones y conceptualidad y audio de Ácido, creo que es el mejor, y estaría bueno que salga una edición en vinilo, pero la verdad que entre LaserDisc y Sony, que han creado un nuevo monopolio, no se puede editar nada, y a los que más nos perjudica son a los pequeños, ¿qué se diría? Productores. Nosotros, los músicos, los que estamos ahí peleándola. Ajá. Así me parece súper interesante el tema de ser músicos, de producir, de generar sellos. Me parece que hay una sensibilidad extra y una contemplación con el artista, ¿no? Desde el sello, siendo músico y sabiendo las cosas que uno pasa, ¿no? Cuando tocas en vivo, cuando caes en un sello que no sabes bien. Sí, también yo como productor fui aprendiendo, porque en realidad todos empezamos, antes éramos, no sé, eso primero era una banda y después fue como pasó con muchos sellos. Estoy hablando del año 2003, no teníamos idea de nada, ni cómo producir nada. Teníamos una computadora, pues sabíamos grabar, alguien había hecho unos cursos y empezamos de cero, editando como podíamos. Nadie tenía un trabajo estable y vivíamos realmente cual semblanza capitalista, vivíamos de lo que producíamos. Nos cagamos de hambre, en un principio, sí, ¿no? Yo me cagué de hambre mucho tiempo, realmente pasé hambre, pero nunca dejé de hacer música. Somos casi todos de La Matanza, y nada, el sello es una plataforma para que se pueda ver el trabajo, y sobre todo hay como una cuestión militante en cuanto al sonido, ¿no? Que por ahí a veces no se tiene en cuenta. Una es la banda que saca su música, pero hay una cuestión, por ejemplo, a lo que nosotros apuntamos, que es más lo que tiene que ver con la música experimental, que es el fuerte del sello, es que muchos son músicos que han hecho música hace 30, 40 años que se hace. No hay registros, porque nunca creyeron en el formato grabado. Ajá. Ni siquiera te estoy hablando de discos. Sí. Entonces, no sé, eso ha editado cosas nuevas, también edita cosas de archivo. Edité un disco de Juan Carlos Cáceres, que falleció hace 2-3 años, de grabaciones. Grabaciones del año 68, de música aleatoria, grabado en Francia. Eso me lo cedió él. A Gustavo Rivisi, que también es un compositor, nadie lo conoce, pero qué sé yo. Estrenó obras en El Colón, gracias al papá de Juanse. cosas así. Los links son raros a veces, pero las cosas están. Y hay que ser. Hay que vislumbrar ahí que por qué están esas cosas, por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Sí, no, y tener una plataforma donde poder acceder a eso me parece total importantísimo, vital para la humanidad, digámoslo. Sí, sí. Igual ahora estamos en un momento bastante complejo. Si quieres, está difícil. Vengo otro día. Vamos a ir una tanda y cuando volvemos vamos a adentrarnos en la complejidad del momento. No le pongan otro tema porque si no la gente se aburre. Sí, vamos a la tanda y volvemos con un tema. Exactamente, así que ahí seguimos con Sol Margarín y el resto de todo lo que nos queda en esta última media hora. Dale. La Tribu 88.7 FM. Sin aire no hay fuego.